buenos días, 6 de la mañana en punto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Martes 30 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. El país despierta con 95.043 casos de coronavirus, 3.223 fallecidos, 39.954 pacientes recuperados. Los casos activos suman ya 51.707. Bogotá, la ciudad con más contagios, 29.320. Mientras tanto, el presidente Iván Duque asegura que Colombia no puede estar confinada hasta que se desarrolle la vacuna contra el coronavirus. Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades. Sencillamente decir, vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Noticias del mundo. En otras noticias, un muerto, 3 heridos, un desaparecido. Hablamos del saldo del ataque a una patrulla de la Armada Nacional. Hechos que se registraron en el municipio de Cumaribo, departamento de Vichada. Noticias del mundo con más de 10 millones de pacientes que han dado positivo en el test de COVID-19, mientras 500.000 personas han fallecido. 5 millones se han recuperado. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el fin de la pandemia está muy lejos. Hablamos de deportes. Sin revelar identidades, Atlético Nacional confirma 2 casos positivos de coronavirus en su plantilla, mientras más de 50 pruebas fueron practicadas en busca de otros posibles contagios. 6 un minuto. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa la operación de Transmilenio con total normalidad. Sin embargo, le recordamos a nuestros oyentes que hoy el portal de las Américas entra en alerta naranja. Asimismo, las estaciones de Patio Bonito, Biblioteca El Tintal y la Transversal 86 cerrarán sus puertas por 14 días. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Comeva acompaña a su asociado con diversos canales de pago para que pueda quedarse en casa. Esta es la noticia del día en la FM. Seis de la mañana, 3 minutos, tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Gracias por acompañarnos. Amanecemos con una muy dura advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas, en la que apela a la tranquilidad, a la que apela a la humildad, en la que asegura que, mire, señor, señora, recién estamos comenzando en esto del coronavirus. Azuri Chamá, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Luis Carlos, Tedros Ghebreyesus, el director, ha dicho, sí, todos queremos que esto termine, pero la cuestión va para largo, y entre otras cosas se muestra preocupada, bueno, lo ha hecho ya en las últimas semanas, por la apertura, para ellos, un poco apresurada en algunos lugares del mundo. Habla de la politización de la emergencia sanitaria en algunos lugares del planeta, y dice, lo peor todavía está por venir, literal y claro. We all want this to be over. We all want to get on with our lives. But the hard reality is this is not even close to being over. Although many countries have made some progress globally, the pandemic is actually speeding up. We will need even greater stores of resilience, patience, humility and generosity in the months ahead. Estamos viendo también voces desde la Organización Mundial de la Salud, donde se pide a los países que luchen contra la propagación, que hagan muchas más pruebas, le envían bendiciones y buena voluntad a los laboratorios que desarrollan las vacunas, y llaman la atención también de países como Brasil, que han destinado ya un presupuesto para el momento en que haya vacuna, poderla comprar rápidamente. Una situación compleja que también se empieza a sentir en Colombia, o mejor, que no se ha dejado de sentir en Colombia, en nuestra nación. Los casos superan los 95.000 y es el quinto día consecutivo en el cual superamos las 100 muertes diarias debido a coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando, William Calderón? ¿Qué dicen los datos? Buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días para usted, para los oyentes, para los compañeros de la mesa. Sigue creciendo el número de casos en el país. Las cifras reportadas en las últimas horas por el INS y el Ministerio de Salud dan cuenta de que se reportaron 3.274 nuevos casos en las últimas 24 horas. Tenemos hoy en Colombia 51.707 casos activos. De la realización de pruebas también ha dependido el hecho de que se incrementen estas cifras en las últimas horas. 17.609 pruebas se realizaron y se han registrado 117 muertes. El caso más crítico, sin duda, es Bogotá. Bogotá se nos ha convertido en el dolor de cabeza para los colombianos para enfrentar la situación de emergencia, y esto ha desatado también un nuevo choque entre el gobierno nacional y la alcaldesa Claudia López. En las últimas horas en el país se reportaron 117 muertes. Para Bogotá, 1.392 nuevos casos, para un total de 29.320 casos. La alcaldesa Claudia López dijo que el gobierno nacional tiene que revisar las decisiones que toma y que afectan a la capital del país, porque el único que se está cuidando en la casa de Nariño es el presidente Iván Duque, y nos manda a todos los demás a enfrentar la situación, es lo que dijo Claudia López. Escuchemos. De manera que el único que ha estado encerrado cuidándose es el presidente. A los demás sí nos manda a la calle a trabajar. Si nos manda a la calle a trabajar, va a haber más contagios. Y si va a haber más contagios, necesitamos que cumpla también con los ventiladores. Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. La ciudadanía lo ha hecho. Si el gobierno puede cumplir, maravilla. Si no puede cumplir, tiene que proponernos una alternativa de cuidado, no de contagio y de muerte adicional. El presidente Iván Duque de inmediato respondió y ha dicho que no hay condiciones para encerrarse nuevamente y que el país tiene que enfrentar la situación. Esto es lo que aseguró el presidente Iván Duque. Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Mientras Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, pide al gobierno nacional que cumpla con los mil ventiladores para las unidades de cuidados intensivos que prometió para esta época a Bogotá, el ministro de Salud dijo que Bogotá también tiene que hacer esfuerzos para poder adquirir esos ventiladores. Donde Bogotá, al igual que las demás ciudades del país, tiene que también hacer un esfuerzo muy importante propio para adquirir también estos equipos, como lo han hecho ciudades como el departamento del Valle del Cauca, que ha adquirido 300, Cundinamarca 152, Antioquia 130, Córdoba 107, Bogotá 73. Es muy importante también esa colaboración e integración conjunta. Y Luis Carlos, hay que estar muy pendientes. Hoy a las 2 de la tarde, la alcaldesa Claudia López se reúne con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y allí se van a determinar las condiciones en las que enfrentará a partir de mañana Bogotá esta pandemia. 6-8, y la pelea de la doctora Claudia López con el presidente, la pelea de la doctora Claudia López con el ministro de Salud, la pelea. Entre tanto, las UCIs en Bogotá siguen aumentando su capacidad, pero también personas que las ocupan. ¿Cuál es el último dato, el más reciente, con que amanecemos? Alejandro Uribe, buenos días. Luis Carlos, buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. El dato más reciente que nos entrega la Secretaría de Salud a esta hora nos confirma que en Bogotá el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo está en 73,4%. Es decir, en la actualidad hay 691 camas ocupadas por casos confirmados y sospechosos de personas positivas para COVID. En total hay 942 camas disponibles en Bogotá para atender a este tipo de pacientes. Esta es la situación precisamente, Luis Carlos, que ha generado toda la controversia con el gobierno nacional, y esto fue lo que dijo la alcaldesa Claudia López al pedirle al gobierno nacional que cumpla con el 70% de los ventiladores que necesita Bogotá, que están calculados sobre los 2.000. Si el presidente se niega, ni entrega ventiladores, ni hace cuarentena, le tendrá que decir a los bogotanos cómo les va a garantizar la vida. Porque lo que sí no puede el presidente es decirnos que nos pongamos un tapabocas y que salga a la calle a salvarse el que pueda. También hay que decir que mientras se sabe qué va a pasar, Luis Carlos, si entramos o no en una cuarentena estricta, pues la alcaldesa Claudia López ha definido nuevas zonas en alerta naranja. Estamos hablando de la localidad de Kennedy, también la localidad de Ciudad Bolívar y toda la parte de Bosa Occidental. También, frente a la situación y el aumento de casos, sobre todo en la localidad de Kennedy, ha declarado alerta naranja en el portal de las Américas en Transmilenio, y también estaciones como Patio Bonito y la Transversal 86, asimismo la biblioteca discoteca Tintal, pues hoy definitivamente cierran sus puertas durante 14 días. Sobre las 2 de la tarde, Luis Carlos, conoceremos el futuro de Bogotá frente a una cuarentena estricta o no. Vamos a ver si tenemos otra cuarentena estricta de 14 días. Nos escriben en tiempo real. Angélica Sofía Ortiz dice que fácil es decir abran cuando la gente no tiene conciencia. Mile dice, no tiene razón Claudia López porque ella no ha ejecutado lo que necesita Bogotá. Tema muy polémico el de Bogotá y lo que está ocurriendo en Bogotá y lo que puede ocurrir en Bogotá con la posibilidad de un nuevo cierre. Y el viernes tendremos otra jornada del día sin IVA. Profesor Fernando Quijano, director de La República, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Es la segunda jornada sin IVA en lo transcurrido de este año. Recordemos que las jornadas sin IVA fueron configuradas en la última reforma tributaria de diciembre del año pasado. Se iban a realizar durante el segundo semestre del año, pero cuando llegó la pandemia se decidió que estos días sin IVA se hicieran durante el primer semestre. El 3 de julio, viernes 3 de julio, será la segunda jornada del IVA y todo parece indicar, según lo ha dicho el director de la DIAN, José Andrés Romero, que se van a hacer cambios estructurales para este viernes que apuntan precisamente a volcar las ventas al comercio electrónico, a incorporar esquemas de ventas anticipadas y con cita previa en los comerciantes, plataformas gratuitas de comercio electrónico para pequeños negocios y, ante todo, se estudia restringir la venta presencial de electrodomésticos que fueron los principales causantes de las aglomeraciones en todo el país. De la vicepresidencia también se ha dicho que los alcaldes tienen que coordinar los horarios extendidos, es decir, que todo arranque desde las 6 de la mañana para poder escalonar horarios y que se termine hasta las 9 de la noche. Un dato de cierre, y es que el comercio vende 1 billón de pesos tradicionalmente. Durante la jornada sin IVA se vendieron 4 billones de pesos, es decir, sí se siente la mejoría del comercio cuando se aplican estas jornadas. Precisamente ese es nuestro tema del día, otro día sin IVA es, otro día sin IVA es. Envíenos sus mensajes de voz al 310-80-1480 es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-1480. Tema del día de la Alianza Informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 6-2, ¿es viable que Bogotá cierre otra vez totalmente? ¿Puede Bogotá cerrar totalmente nuevamente? Pues está con nosotros hasta ahora Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia del DAPRE. Doctor Diego Molano, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo especial para usted, para todos los miembros de la mesa de trabajo y para la audiencia del FM. Doctor Molano, ¿Bogotá puede cerrar otra vez? Luis Carlos, el propósito que debemos tener todos conjuntamente es cómo logramos avanzar cumpliendo 3 objetivos: protegiendo la salud y la vida, apoyando a los más vulnerables y protegiendo el empleo. En estos últimos 100 días de cuarentena lo que se ha buscado es fortalecer los sistemas de salud, tener mayor capacidad de medición, de modo que se actúe concretamente en aquellas localidades, en aquellos barrios donde hay problemas y allí se haya que hacer una intervención. Pero volver a hacer un cierre total de la ciudad tenía unos efectos devastadores sobre el empleo, sobre las afectaciones al bienestar y por supuesto, al desarrollo de una actividad fundamental que es el trabajo que necesitamos todos. Claro, ese es el concepto. Pero, doctor Molano, ¿puede la alcaldesa hacer caso omiso a esta recomendación, observación de que destruiría trabajos, de que destruiría un montón de situaciones, pero puede hacerlo la alcaldesa? La verdad, Luis Carlos, es que aquí hay que trabajar conjuntamente, porque el gobierno ha señalado una ruta progresiva de ir liberando sectores económicos. Hoy hay más capacidad de medición y lo que toca trabajar es conjuntamente. En la mitad de esta pandemia no vamos a ganar la lucha contra el virus gritando y señalando, sino trabajando conjuntamente, articulando esfuerzos para lograr ese sano equilibrio entre la salud y la protección al trabajo y el empleo. Sí, le entiendo. ¿Pero tiene la potestad, doctor Molano? No lo podría hacer, por supuesto, porque la decisión de la apertura económica la hace el gobierno, la apertura del trabajo la hace el gobierno, esos son los decretos de órdenes públicos, y por supuesto ahí, como está señalado en los diferentes decretos, cualquier acción debe ser consultada con la ministra del Interior y el ministro de Salud. Bien, eso ya nos queda un poco más claro entonces, doctor Molano. Ahora, la alcaldesa dice que el gobierno nacional se cuida solo, que el único que no ha salido es el presidente Iván Duque, dice que no le han cumplido con los ventiladores por parte del Ministerio de Salud. ¿Todas esas acusaciones son ciertas? El gobierno ha cumplido con todas las metas y compromisos que tiene con Bogotá y con el resto del país. Y el presidente Duque y su gobierno solo se han dedicado a trabajar para proteger la salud, la vida y garantizar el empleo. Hay un cronograma específico a nivel nacional. 4.300 ventiladores están siendo y van a ser adquiridos hasta septiembre. Esos se van a hacer a nivel nacional. El compromiso con Bogotá era que se iba a apoyar lo que faltaba. Y claramente el ministro de Salud definió un cronograma que conocía la alcaldesa desde hace un mes y la que establece que se van a apoyar el 70% de los ventiladores que se necesitaba. Esos son 722 ventiladores. El cronograma iniciaba en el mes de junio, en junio se entregaron 130, en julio se entregarán 350 y el resto en agosto, como estaba señalado. Aquí uno, el gobierno, conseguir ventiladores no se logra gritando, sino se logra gestionando e invirtiendo. El gobierno ha invertido y va a cumplir esos compromisos como lo ha señalado. Pero aquí todos debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde, hacer las inversiones, de modo que lo que tenía señalado Bogotá también, cuando anunció que en este periodo de tiempo iba a habilitar 4.000 camas, también se cumple en esa misma ruta. Las otras ciudades también han invertido, como señalaba el ministro, y aquí se debe suceder lo mismo en Bogotá. Doctor Molano, le saluda William Calderón. Dice la alcaldesa también que, pues, si no hay ventiladores, el gobierno simplemente no nos puede mandar a la calle con un tapabocas, sino que debe tener un plan B para enfrentar la situación, y le pide respuestas concretas al gobierno sobre ese plan B. ¿Tienen un plan B? El gobierno siempre ha trabajado conjuntamente con la alcaldesa, todos sus ministerios. Cuando ella ha hecho los requerimientos, cuando se han tenido reuniones, se han trabajado y se han encontrado soluciones, así como se han encontrado todo el tiempo soluciones cuando se presentaron problemas en Cartagena y se resolvieron, cuando se presentaron problemas en Leticia y se resolvieron, cuando se presentaron problemas en Villavicencio y en Bogotá será lo mismo. La disposición del presidente Duque es siempre trabajar conjuntamente con los alcaldes para encontrar soluciones, y de soluciones y trabajar como se reclama, involucra lograr ese sano equilibrio entre cómo se protege la salud y al mismo tiempo cómo se reactiva el empleo, porque nuestro deber no es, como dice la alcaldesa, solo trabajar en la materia de salud, sino también proteger la salud y proteger el empleo, y ese trabajar en ese sano equilibrio, ese delicado equilibrio, y requiere un esfuerzo conjunto, un esfuerzo común, y eso es lo que busca el presidente Duque en Bogotá y en el resto del país. Doctor Molano, ayer la alcaldesa dijo que los ciudadanos no tienen la culpa y que era inaudito que el gobierno nacional los acusara de la situación de lo que está pasando en este momento en el país. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? En la mitad de esta pandemia todos debemos asumir responsabilidades. El gobierno, por supuesto, asume su responsabilidad, cumple sus compromisos. Los alcaldes deben asumir responsabilidades y, por supuesto, los ciudadanos, porque vamos a tener que salir a ganarnos la vida todos, sabiendo que estamos en la mitad de una pandemia para la cual aún no hay vacuna. Y cada uno, desde su espacio, como trabajador, como funcionario público, como empresario, como microempresario, debe asumir responsabilidades, incluyendo a los alcaldes, por supuesto, porque esta es una sociedad que, para enfrentar esa lucha común, implica que cada uno se cuide, use el tapabocas, use el distanciamiento físico, cumpla con los protocolos de bioseguridad. Es la única forma en la que vamos a poder lograr avanzar. Señor Molano, pero el gobierno sí es cierto que se comprometió a entregar el 70% de las 2.000 UCIs que los estudios decían que Bogotá necesitaba para junio. Esa cifra es 1.400 UCIs a cargo del gobierno nacional. Y luego las cifras cambiaron y el gobierno se comprometió a entregar 425 entre junio, julio y agosto. El argumento de ustedes ha sido que hay un problema para importar los ventiladores, pero ¿ahí hay una responsabilidad del gobierno nacional en el cambio de ese cronograma y de las cifras? Por supuesto que el gobierno se comprometió con el 70% del plan aprobado El plan aprobado establece que se requieren 1.032, el gobierno está comprometido con 722, fijó el cronograma para los primeros 425 que viene cumpliendo, que señalaban que iban a ser en junio, en julio y en agosto, y en ese cronograma se entregará a la ciudad los 722 ventiladores. Asumimos también que había un compromiso de la ciudad de fortalecer su sistema de salud, de gestionar también esos ventiladores, y por supuesto se espera que se cumpla también, así como lo han hecho otras ciudades que también han podido comprar con recursos propios ventiladores y lograr su plan completo. El gobierno va a apoyar el 70% de ese plan, que son 722 ventiladores, y encontraremos soluciones, y estoy seguro que en la reunión de hoy el ministro de Salud tiene toda la disposición de encontrar soluciones para lograr que el gobierno pueda apoyar a la alcaldesa en el cumplimiento de sus responsabilidades. Doctor Diego Molano, buenos días, le saluda a Zuri Chamá. Indiscutible e innegable esa alta tensión que hay entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá. Nos gustaría saber si en la práctica, en el día a día, hay una comunicación telefónica, por ejemplo, entre el presidente y la alcaldesa, o esta es una guerra en redes sociales y medios de comunicación. El gobierno ha tenido, a través de diferentes mecanismos, comunicación y contacto, y lo tendrá siempre. Han habido más de 7 reuniones con la alcaldesa, el señor presidente, permanentemente hay comunicación con la jefe de gabinete, el ministro de Salud trabaja con la alcaldesa, el ministro de Comercio, cuando ella tiene preocupaciones relacionadas con el comercio o con la salud, hay toda la disposición, el apoyo social al distrito se ha dado, se ha coordinado entre la Departamento Nacional de Planeación y la Secretaría de Planeación para gestionar, por ejemplo, los giros de ingreso solidario. La coordinación es permanente porque la disposición del presidente Duque, como siempre, es trabajar con todos los alcaldes sin distingo de definiciones políticas, sino únicamente con el propósito de salvar vidas, apoyar a los más vulnerables y proteger el empleo. Sí, doctor Molano, yo lo he estado escuchando con mucha atención, por supuesto, y respetuosamente he guardado silencio, pero siento como que, hombre, esta pelea sigue y sigue y sigue y estamos al garete. Mientras la alcaldesa dice una cosa, el gobierno dice otra, la alcaldesa sigue disparando, el gobierno está tratando como de que yo no me quiero pelear mucho con la alcaldesa, pero le estoy mandando señales de que sí soy fuerte, y entre tanto pues las cosas no están saliendo bien en Bogotá, los números están mal, Bogotá es una de las ciudades más afectadas, donde gran parte del coronavirus se está afectando, y la alcaldesa sigue disparando y el gobierno sigue sin mostrar mucha vehemencia frente a lo que se tiene que hacer. ¿Qué vamos a hacer realmente, doctor Molano, frente a la situación, viendo la pelea desde la barrera? ¿Qué hacemos, doctor Molano? Yo estoy preocupado. No, aquí hay una ciudad que tiene un importante número de personas que tienen contagios y en donde es necesario invertir y que cada uno asuma las responsabilidades. El gobierno va a trabajar a través del Ministerio de Salud, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio del Interior para encontrar soluciones hacia el futuro en cómo se logra concentrar los esfuerzos en vez de un cierre total en unas localidades específicas donde se presenten los problemas. Pero lograr ese sano equilibrio requiere las dos partes y voluntad de las dos partes. Entender que ese proceso se va a lograr en Bogotá es entender que en todo el país se han logrado en algunos sitios ese sano equilibrio, y el gobierno va a trabajar con la alcaldesa, por supuesto, ese es el mandato del presidente Duque, y lo vamos a resolver. Allí donde se presentan problemas se han resuelto. Yo he colocado nuevamente el caso de Leticia. Cuando hay voluntad, se presentó, se hizo la inversión, se llegaron a acuerdos con los alcaldes y se avanzó. Lo mismo sucedió en la cárcel de Villavicencio, donde hay sitios críticos, uno no se puede exagerar, tiene que sentarse a trabajar con cabeza fría, a coordinar, a ejecutar, a invertir y a gestionar. Doctor Molano, gracias por darnos algunos minutos. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias. 6:23. No sé qué piensan ustedes, pero yo, compañeros, quedo un poco preocupado con todo lo que está pasando en la capital. Es que veo que hay como una guerra tácita ahí que termina afectando a la ciudadanía. No sé si soy solamente yo, pero no sé qué piensa William, la doctora Cristina, el profesor Quijano, no sé. Pues yo me sostengo, Luis Carlos, en lo que es dicho desde un comienzo de esta situación de choque permanente entre la alcaldesa y el gobierno nacional, y es que aquí se está aprovechando esta situación para hacer política, para salir con megáfono, para exacerbar el populismo, pero también es cierto que los gobernantes locales tienen la obligación de poner, no solo de exigir y de pedir y dar órdenes al gobierno nacional, como pareciera ser el tono que ha utilizado la alcaldesa Claudia López. creo que se está usando esto para hacer política, para hacer populismo y para lavarse las manos. Es muy fácil señalar y decir, lo advertí, lo dije, y el responsable es el gobierno nacional. Aquí creo que todos tenemos que poner, todos, absolutamente todos. Luis Carlos, sabe que a mí me parece absurdo, y se lo pregunté a Diego Molano, sobre la afirmación de Claudia López que dice que los ciudadanos no tenemos responsabilidad en este paseo. Yo sí creo que los ciudadanos somos como la base de todo esto, y el comportamiento, sí, de cada uno de nosotros es lo que va a generar mejores números en el futuro. Es que si nosotros no nos cuidamos, si no salimos si no es necesario, si no nos ponemos el tapabocas, si no nos lavamos las manos, pues vamos a contagiar. Y el gobierno nacional y el gobierno departamental o distrital podrá hacer todo, pero si nosotros no somos esa base y si nosotros no hacemos como ese primer escalón que es el autocuidado, esto no va a cambiar. Entonces, que la alcaldesa diga que es el colmo que el gobierno nacional acuse a los ciudadanos cuando sí tenemos una responsabilidad grande, pues es absurdo. Y lo que dice Diego Molano es cierto, cada uno, los ciudadanos tienen responsabilidad, el gobierno nacional tiene responsabilidad, todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que unirnos para salir de esta crisis. Entonces, yo sí creo que la pelea entre el gobierno distrital con el, sí, departamental es totalmente absurdo, y viendo los números que crecen todos los días, esto no le da seguridad a la ciudadanía. ¿El profesor Quijano tenía algo que decir? No, mire, simplemente yo veo que esta pelea nos está haciendo daño a todos, pero, sí, lo más grave a mí me parece es que hay burocracia en torno al coronavirus. Yo oigo hablando al ministro que ya le están pasando la cuenta de cobro porque era bla, bla, bla, bla, bla, y ya las cifras se le han desbordado, punto uno. Punto dos, veo a Molano, a Plata, a la directora del Instituto Nacional de Salud, veo todo mundo sin línea. No hay un director de orquesta en el manejo del coronavirus. Estamos hablando de 30.000 contagios en Bogotá y ojo con Barranquilla, 23.000. Y todo el mundo mira a Bogotá, 23.000 en Barranquilla. 6:26, esto es la FM, ya viene el ministro de Comercio. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:27, saludamos al doctor José Manuel Restrepo, ministro de Industria y Turismo, Comercio, Industria y Turismo. Señor ministro, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un saludo a usted, Fernando, a todos los, a Cristina, los integrantes de la mesa de trabajo de la FM y a todos los oyentes. Señor ministro, como seguramente ha venido escuchando y entiende, por supuesto, todo esto que se dice entre la alcaldía y el gobierno, la alcaldía y el gobierno, y otro de los episodios es el día sin IVA. Y hubo una comunicación de la doctora Claudia López en la que asegura que el día sin IVA va a ser solamente virtual. ¿Eso es así? No es estrictamente así, Luis Carlos. Lo que estamos diciendo a través de esta circular conjunta con el Ministerio del Interior es que se suspende la venta presencial en grandes superficies de electrodomésticos, de computadores y de equipos de comunicaciones, que fueron los productos más demandados de aquellos que tenían el beneficio del día sin IVA en el primer día sin IVA. Estamos también señalando que en esta tarea las entidades territoriales van a tener que asumir un rol muy importante de vigilancia en el cumplimiento de los protocolos, imponer las sanciones a quienes incumplan esos protocolos, y podrán fijar también franjas horarias o sistemas como pico y género, como pico y cédula, además de permitir las 24 horas de operación para el comercio. De lo que se trata también es de un compromiso activo por parte de estas entidades territoriales para invitar a la responsabilidad del sector empresarial y a la disciplina ciudadana en el marco del día sin IVA. Entonces, son un conjunto de solicitudes para que se cumplan en el marco de este segundo día sin IVA, y de esa manera damos o entendemos que el segundo día sin IVA tiene que darse una serie de condiciones adicionales a las que se dio con respecto al primer, al inmediatamente anterior. Ministro, si ya vimos que fue un desastre el día sin IVA, ¿por qué no hacerlo todo virtual? ¿Cuál es la razón para tomar esta decisión si la regla número uno para que no nos sigamos contagiando es que no haya aglomeraciones e independientemente de si se venden o no se venden presencialmente unas televisiones, de todas maneras la gente va a salir a comprar las otras cosas que sí se permiten presencialmente? Yo diría dos cosas, Cristina. La primera es que yo creo que como todo día, toda política tiene lecciones positivas y lecciones para mejorar, naturalmente. Yo no lo calificaría como un desastre, entre otras además, porque estamos hablando de que 73.000 establecimientos de comercio funcionaron y se presentaron, sí, aglomeraciones en 85 casos, pero el grueso del país funcionó sin ningún inconveniente y cumpliendo protocolos, con resultados además positivos, derivado de políticas de horarios, de la tarea de policía, entre otros temas. Se generaron resultados muy importantes en materia económica, con ventas del orden de casi 5.4 billones, con una activación de sectores comerciales y con ello de industria y también de servicios, que creo que fueron positivos. Naturalmente hay lecciones siempre para mejorar, y en el marco de esas lecciones, lo que tú pones de presente es válido, y es cómo fortalecer el comercio electrónico. Creo que por eso se adopta esta medida de suspensión de venta presencial en grandes superficies. Pero también es muy importante reconocer, Cristina, que el día sin IVA tiene que tener un beneficio para todos, no solamente para unos pocos. O sea, no puede ser un día sin IVA excluyente, sino incluyente. Más del 90% de los establecimientos de comercio, incluso a la luz de la encuesta reciente de comercio que se realiza en el país, señalan que no tienen cómo operar a través de mecanismos de comercio electrónico, lo que significa que si uno lo restringiera solamente a esa posibilidad en todos los productos, pues sería un día sin IVA excluyente, para no hablar de que hay muchos colombianos, también una gran mayoría, que no tendrían la manera a través de la cual pudiesen realizar compras a través de mecanismos electrónicos o por Internet. Entonces, de lo que se trata es de lograr ese equilibrio de tal manera que se garantice el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y se minimicen aquellos casos en donde eventualmente hubo impactos que no eran deseables. Ministro, le saluda William Calderón. A propósito de ese punto, surge de inmediato la duda de si tienen la capacidad de esas grandes superficies para atender la demanda en online, porque la vez pasada, con compra presencial incluida, las plataformas se bloquearon. Es un buen punto, William. Llevamos una semana y nos hemos reunido ya en tres oportunidades con esas grandes superficies, que básicamente son las que tienen esa capacidad para hacer esa venta electrónica de forma masiva. Ellos, la verdad es que estaban preparados para una cantidad inferior a la que se presentó tanto en tráfico como en compras. Ellos estaban esperando del orden de un crecimiento de 5 veces el tráfico, y la verdad es que fue del orden de 18 veces en promedio. Lo mismo en el caso de ventas, en donde fueron casi 8 veces las ventas. Entonces, en el trabajo que hemos venido haciendo con ellos, ha habido un compromiso de preparación, mejoramiento y adecuación de lo que se necesite para tener mayor capacidad de respuesta en esta oportunidad. Luego han venido haciendo un esfuerzo gigantesco por lograr ese resultado y responder a esta nueva demanda. Sí. Ministro, una de las críticas que se le hizo a esto a nivel internacional, que incluso ha sido un remoquete que ha pivoteado la alcaldesa Claudia López, es la de viernes de COVID. COVID viernes. ¿Cree que esas críticas son demasiado fuertes para lo que en realidad pasó? Yo creo que sí, Luis Carlos. Yo sinceramente creo, y por eso lo pongo de presente, que en el grueso de establecimientos de comercio, en la gran mayoría, el 99%, funcionó con cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Entre otras, además, porque funcionaron los centros comerciales, funcionaron los establecimientos de comercio dentro de centros comerciales, también los establecimientos de comercio fuera de ellos. Hubo problemas, sí, en algunas grandes superficies, a pie de calle, en básicamente las personas que estaban en la zona exterior al establecimiento, aunque también hubo en algunos casos al interior de ellas. Y en general se generó esto como resultado del alto nivel de demanda que estamos restringiendo a través de este mecanismo electrónico. Ahora bien, esto hace parte también de una estrategia de reactivación de la economía del país. Nosotros estamos en medio de una pandemia, vamos a estar en medio de una pandemia por bastante tiempo, tenemos que estar preparados para vivir en medio de ella, y la manera a través de la cual podemos vivir en medio de ella es, primero, con responsabilidad del sector empresarial para cumplir protocolos, y segundo, con disciplina ciudadana para enfrentar esta realidad. La circular de todas maneras recomienda y señala que el Ministerio de Salud puede recomendar restricciones adicionales a la venta en municipios considerados como altamente afectados por COVID, como sucedió en el caso de Barranquilla, en el primer día sin IVA. Luego, esa es una opción válida para una realidad de una pandemia en donde el 75% de los casos está concentrado en 4 o 5 ciudades de nuestro país. Señor ministro, quisiera cambiarlo de tema, cambiarle el tema y hablar un poco de desempleo. A las 10 de la mañana se conocerán las cifras de desempleo del mes de mayo y seguramente serán alarmantes. Creería yo, y según los analistas, 5 millones y medio de personas estarían buscando trabajo y seguramente 2 millones habrían perdido trabajo en el peor mes de la historia reciente, que puede ser el mes de mayo. ¿Hay una estrategia multisectorial del gobierno para presentarle al país como fórmulas para ponerle un torniquete a esta situación? Sí, y un poco yo diría que la estrategia tiene dos componentes o dos fases. La primera fase es reiniciar actividades. En la medida en que nosotros no reiniciemos actividades, pues el impacto en el empleo será siempre mayor. Lo que nosotros hemos visto a lo largo del último mes o de los últimos días es que en la medida en que se dan reinicio de actividades, pues la dinámica de empleo se va empezando a reactivar. Lo segundo ya es una estrategia que viene liderando la Vicepresidencia de la República con todas las carteras, incluyendo la nuestra, en donde cada uno de nosotros ha venido implementando acciones y definiendo prioridades de actuación en lo que viene hacia adelante. Yo simplemente le pongo de presente algunas que nosotros hemos venido liderando. Una estrategia de competencia a las importaciones y de apoyo a producción nacional a través de distintos caminos. Una estrategia de aprovechamiento de mercados internacionales que arranca con la misión de internacionalización, pero que sigue con otra serie de componentes, una estrategia de fortalecimiento de la micro, pequeña, mediana empresa. Y así como esto, cada cartera ha venido definiendo esos caminos en infraestructura, en vivienda, de tal manera que en el momento en que se dé este reinicio de actividades y con estos caminos se pueda empezar a generar empleo en el país. Son las 6:36. Ministro José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM. Siempre a la orden, usted sabe, Luis Carlos, un saludo muy especial a todos los oyentes de la FM. Gracias, señor ministro. 6:36, titulares cada media hora en la FM, en las noticias como son. Llama, chatea y navega sin límites. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago, tienes minutos, redes e ilimitados. Datos ilimitados de verdad por solo 8,000 pesos al día. Marca asterisco 611 numeral o entra a la app Mi Movistar y compra tu paquete full ilimitado de prepago Movistar. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es martes, es el día 30 del mes de junio en Colombia, son las 6:37, titulares a esta hora en la FM. Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, aseguró hace instantes en la FM que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no puede ir en contra de las directrices del gobierno central para el manejo de la crisis y la reapertura que garantice el empleo y la salud. No lo podría hacer, por supuesto, porque la decisión de la apertura económica la hace el gobierno, la apertura del trabajo la hace el gobierno, esos son los decretos de órdenes públicos, y por supuesto ahí, como está señalado en los diferentes decretos, cualquier acción debe ser consultada con la ministra del Interior y el ministro de Salud. Todos debemos asumir responsabilidades. El gobierno, por supuesto, asume su responsabilidad, cumple sus compromisos. Los alcaldes deben asumir responsabilidades. 6:38, desde hoy inicia en Bogotá la ampliación a 5 zonas de cuidado especial, la cuarentena estricta, por alta tasa de contagio de casos de COVID-19 que se presenta en más de 100 barrios. El dólar arranca esta mañana subiendo a un precio de 3.758.91. El euro se cotiza hasta ahora en 4.241.55. Indicadores del diario económico La República. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha condenado la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, decretada por el presidente Nicolás Maduro. Avanza que se tomarán medidas de reciprocidad y, de hecho, hace instantes la Unión Europea llama a consultas al embajador. 26 jugadores de la Liga Norteamericana de Hockey sobre Hielo han dado positivo en controles de coronavirus desde que los equipos comenzaron a entrenar en pequeños grupos hace 3 semanas. 6:39. Los deportes en la FM. Atlético Nacional notificó que tiene 2 casos positivos por coronavirus dentro de su equipo. El club informó que llevó a cabo a 57 empleados las pruebas de laboratorio por el COVID-19 entre deportistas, cuerpo técnico y personal administrativo, arrojando 2 casos positivos, los cuales se encuentran asintomáticos, aislados en su lugar de residencia y monitoreados de manera continua de acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud. Además, el club verdolaga informó a la opinión pública que ya tiene escogido el laboratorio para realizar las pruebas que son requisito para el reinicio del campeonato, el laboratorio clínico Las Américas, entidad avalada por el gobierno nacional para realizar el diagnóstico del COVID-19. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial hasta ahora en la localidad de Kennedy entre 2 vehículos particulares en la avenida Las Américas con carrera 63 en sentido occidente-oriente. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM con Luis Carlos Vélez. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Otro tema muy importante en Colombia que ha tenido desarrollo en las últimas horas es la confirmación del ejército. Fíjese usted, la confirmación del ejército sobre las denuncias de un caso, otro caso de violación por parte de militares a otra niña indígena. Esto ocurrió en San José del Guaviare. Don William Calderón, ¿qué conocemos sobre el caso? Pues la noticia, Luis Carlos, que se conoció gracias a una denuncia que hizo el investigador Ariel Ávila en un programa de la revista Semana en Online, fue confirmada precisamente por el Ejército Nacional. Admite que los hechos se registraron en septiembre pasado en esa unidad militar en el departamento del Vichada, en cercanías a Cumaribo, en el departamento del Vichada, que evidentemente se trataba de una menor de edad que fue retenida incluso dentro de una base militar cerca a un conglomerado indígena de la comunidad Macú, y que los hechos fueron investigados en su momento por la Procuraduría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo, y se adelantó incluso una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación que hasta ahora no ha arrojado ningún resultado. Es el reporte oficial que ha entregado en un comunicado el Ejército Nacional. Sí. A ver, Santiago Ángel, sobre este caso, Human Rights Watch está reaccionando pidiendo explicaciones a la Fiscalía. Sí, señor. Hace unos minutos José Miguel Vivanco publicó un trino sobre el comunicado del Ejército y pidiendo explicaciones sobre las actuaciones de la Fiscalía por lo que acaba de contar William. Este delito pues se habría cometido en septiembre del año pasado. Se conoció que la Fiscalía conoció los hechos a comienzo de este año, también la Procuraduría, pero no se conocen resultados de las investigaciones ni condenas en el juicio. Por eso Human Rights Watch ya ha dicho que está pendiente del caso y le pidió explicaciones al ente acusado. La FM ha tenido la oportunidad de establecer más detalles sobre este caso. ¿Qué conocemos? Ana María Cuesta, buenos días nuevamente. Pues Luis Carlos, la denuncia la hizo Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Todas las autoridades competentes conocieron del tema, incluso Naciones Unidas. Y la pregunta que muchos se hacen hoy es por qué no le contaron al país sobre esta situación. La amiga se cansó de esperarla, donde se fue a la maloca, donde avisó que no sabía dónde estaba. Sentía mucho miedo porque los soldados la cogieron del brazo y se la llevaron. Dice que de alguna manera entraron al batallón. No es clara la forma como entraron al batallón, entre paréntesis. Allí la llevaron a un cuarto, donde la encerraron. Ahí dentro, 2 soldados accedieron a ella. Domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves. Y el viernes por la mañana ella se logró escapar y correr hacia la maloca, llegando a las 8 de la mañana. Ella dice que todos esos días abusaron de ella. En la FM conversamos con Francisco Gamboa, conocido como Ricardo Semilla, exintegrante de las FARC y coordinador del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Charcas en el Guaviare. Según Semilla, el secuestro y abuso de esta menor ocurrió en una instalación militar adscrita a este ETCR. Es decir, militares que brindan seguridad a los excombatientes habrían cometido estos abusos denunciados. Una vez supieron de la desaparición de la menor, la comunidad alertó a las autoridades de policía, informaron al ejército, a la armada, pero supuestamente nadie dio respuesta. Dice la denuncia, abro comillas, el día viernes apareció la niña por los lados del batallón local, temerosa y en silencio. Algunas personas de la comunidad de Charras la visitan en la Maloca Nucac para preguntarle lo ocurrido. Ella, entre lágrimas, refiere que dos soldados de civil la llevaron desde Charras hasta la instalación militar y allí la tuvieron toda la semana. Dicen que le dieron aviso inmediato al Bienestar Familiar y a la policía. Esta última institución informó que esperaban respuestas de las autoridades competentes. Escuchemos a los principales protagonistas de este hecho que solo hasta ayer salió a la luz pública. El defensor del pueblo, Carlos Negret, informó que un sargento, un cabo y seis soldados están involucrados en estos hechos. Pero en octubre del 19, ante la solicitud de la comunidad, visitamos los resguardos con funcionarios de la Regional Guaviare en compañía de Naciones Unidas y con base en eso hicimos un informe que se lo trasladamos en noviembre a la Fiscalía General, al ICBF, a la Policía Nacional y al Ejército. Y ese mismo día, desde ese día, estamos representando judicialmente a la menor de edad como víctima. Pero informó que solo hasta el 16 de marzo, antes de la pandemia, lograron como defensoría el testimonio de la menor. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar emitió un comunicado en el que reconoce que desde el 20 de septiembre del año pasado ofició a la Fiscalía para que se investiguen los hechos. El comandante de la Cuarta División del Ejército, General Antonio María Beltrán, responsable del Batallón París, dijo que investigaron internamente los hechos que posteriormente fueron remitidos al Ministerio Público. La 22ª Brigada del Ejército Nacional aperturó una investigación disciplinaria en su momento, la cual actualmente se encuentra como poder preferente de la Procuraduría Regional de San José del Guaviare. Estos mismos hechos son motivo de investigación por parte de la Fiscalía Segunda Local de San José del Guaviare. Y el gobernador del Guaviare, Heider Palacio, rechazó los delitos y la degradación que padeció la menor Nucac. Y le pido el favor a la Fiscalía que lo más pronto posible investigue y aclare los hechos donde presuntamente fue violada una niña de la comunidad Nucac Macú, con el fin de que si hay culpables se le apliquen condenas ejemplarizantes y así podamos evitar que estos actos tan lamentables se sigan presentando en nuestro departamento y en el país. 646, terrible, terrible. Unos relatos que nos hacen simplemente estremecer y sentirnos muy mal como nación. Está con nosotros hasta ahora el doctor Carlos Alfonso Negret, defensor del pueblo. Doctor Negret, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, con los buenos días a todos ustedes y desafortunadamente, como lo ha dicho el defensor en tantas oportunidades, ya no nos aterramos en Colombia de la maldad de algunos ciudadanos. Y esto es un hecho que debemos condenar y por eso, desde septiembre, cuando tuvimos una noticia, nosotros, septiembre 20, le dijimos a la policía de Guaviare que investigara. Y ahí inició todo un trabajo, Luis Carlos, que hemos realizado. La policía nos contestó inmediatamente. En octubre hicimos una misión humanitaria de la mano en compañía de Naciones Unidas. Visitamos el resguardo Nucac Macú. Fuimos a los sectores de Puerto Flores, Caño Macú, Guanapalo, La Esperanza, para visitar y en compañía de la comunidad verificar la situación de derechos humanos. Y como lo decía su periodista, presentamos un informe que trasladamos a la Fiscalía, a la Policía Nacional, al Ejército, al ICBF, e hicimos ese informe. Y el Ejército nos contestó en enero del 20, donde nos informó que había iniciado una investigación con ocho miembros del batallón, que era un cabo, un sargento y seis soldados. Por razones obvias, no voy a dar los nombres, pero aquí lo que ha ocurrido es un menosprecio a la humanidad indígena. Estos temas debemos como sociedad rechazarlo, un rechazo total contra la violencia de la mujer, un rechazo total contra la contra los niños y contra la niña de la comunidad Nucac, porque eso no puede ocurrir, pero desafortunadamente está ocurriendo en manos de algunos miembros del Ejército Nacional. Defensor, ¿ustedes le han hecho seguimiento al caso? ¿Qué ha pasado con la Fiscalía? ¿En qué van las investigaciones? Cristina, buenos días. Sí, desde el mismo septiembre 13 que tuvimos noticia, solamente con la noticia verbal, si se me permite, y arrancamos un seguimiento. Nosotros hacemos, somos parte del proceso como representantes judiciales de la víctima y lógicamente desde marzo, digamos, el proceso no ha tenido mayor avance. Estamos en el proceso y estamos trabajando para que los culpables salgan a la luz pública lo más posible. Tenemos unos presuntos culpables que son los que ha iniciado la, según información de la Brigada 22, que sería un cabo, un sargento y 6 soldados. Defensor, llama mucho la atención por qué razón se mantuvo en silencio este caso casi un año y nos venimos a enterar pues porque hubo un episodio tan lamentable como el que se registró la semana anterior. Pero este caso lleva desde septiembre, como bien lo menciona usted, y no ha habido ni comunicado del Ejército, ni de la Defensoría, ni de la Fiscalía al respecto. ¿Por qué tanto silencio? Este es un caso supremamente grave que está de por medio una niña. Nosotros dimos toda la atención requerida. Hay muchos temas, no podemos sacarlos a la luz pública, pero cuenten que desde el primer día hasta el último día la Defensoría, hasta en compañía y fue de la mano de nosotros, que se puso a mover todo el andamiaje estatal para buscar los culpables. Nosotros, como ha aclamado la ciudadanía, desde hace unos 3 o 4 meses veníamos trabajando con Ariel sobre este tema y él encontró algunos documentos esta semana fuera de los nuestros y pues sacó su nota, su investigación, que tiene temas que yo no tengo y la gran mayoría de los temas hoy están bajo de reserva porque están en una fiscalía en San José de Guaviare. Pero el rechazo es absoluto y esto no debió ocurrir. Y nosotros en un comunicado la semana pasada le preguntamos a las fuerzas militares que cuáles son las causas institucionales que están llevando a que algunos soldados regulares o no regulares hagan estos hechos execrables como los que ocurrieron en Santa Cecilia y este como que ocurrió en el municipio de San José de Guaviare. En este episodio de San José, ¿estuvieron involucrados varios uniformados o solamente fue uno? No, la información que tenemos, Luis Carlos, por la respuesta que nos da la Brigada 22, ellos tienen a un cabo, a un sargento y a 6 soldados en una investigación disciplinaria. Okay. Y pues aspiramos que rápidamente eso venga a ocurrir, pero no nos aterramos en Colombia, Luis Carlos, Cristina, Fernando, con la maldad hacia los niños. En la maldad de un actor tan importante como el Ejército, como algunos miembros del Ejército, en zonas tan remotas que creo que de la mesa, tal vez Cristina conoce la vereda donde ocurrió esto, donde además había un ETCR, y además esa zona, Luis Carlos, ha estado en estos últimos días con muchos problemas para las comunidades indígenas y campesinas por las disidencias de las FARC, el grupo número 1, las disidencias séptima, la 40, la 62, y si además de todo tenemos deforestación, tráfico de cocaína y extorsión, pues la situación para las comunidades indígenas y campesinas no es tan fácil en el Guaviare. Señor defensor, ¿hay alertas tempranas sobre una acción sistemática de miembros del Ejército en algunos lugares del país por esto, violaciones y abusos de niñas? No, sistemática no, pero sí le hemos hecho un llamado al Ejército Nacional y a las fuerzas militares que algo no está funcionando, que algo no está funcionando en la estrategia, en lo que tiene que ver con la formación en derechos humanos, porque realmente la situación no es clara y no ha sido clara por lo que estamos viendo. Varios uniformados en este caso también. Qué horror. Señor defensor, ¿algún lugar en específico recientemente donde haya habido algún tipo de advertencia de la posibilidad de que se este caso, otro caso adicional? No hemos tenido. Siempre hemos pensado que dentro del ejército, dentro de la educación en derechos humanos que debe tener y la estrategia de formación en derechos humanos que debe tener el ejército y las fuerzas militares, debe ser el respeto a las comunidades indígenas, a su identidad, pero realmente estos eventos le llevan a uno a concluir que algo no le está funcionando al Ejército Nacional, las fuerzas militares, y tendrán que indagar ellos al interior cuáles pueden ser las causas institucionales que estén que están favoreciendo la comisión de estos crímenes reprochables. Y creo que el balón está en capacitar a los ciudadanos, pero más de que capacitar con clases, es un tema de humanidad, de cariño, de amor. Uno no puede llegar a estos límites de irrespetar de esta manera a toda una comunidad indígena, y por eso el reprocho del defensor total sobre esta falta de humanidad contra las comunidades indígenas. Señor defensor, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy gentil. Muchas gracias a ustedes y un muy buen martes. 6:56. Qué difícil esto, William, porque es que otro caso y otro caso y otro caso. Hombre, lamentable nuestra fuerza militar, lo que dice el señor defensor tiene toda la razón. ¿Qué está pasando dentro de las fuerzas militares para que estos casos ocurran? Es un problema estructural, Luis Carlos, lo que se está poniendo en evidencia. Esta es la mala hora del ejército, donde están saliendo a flote todas las debilidades y las dificultades que hay al interior del ejército como organización. Los hechos de corrupción, estos abusos que no tienen nombre de militares contra menores de edad, contra menores indígenas, pues ponen en evidencia que hay un problema muy serio al interior del ejército. Pero sabe que me llama mucho la atención también la respuesta del defensor de por qué razón esto no se conocía. Es que es casi un año en silencio y nos enteramos pues porque un periodista acucioso investigó y encontró un episodio tan lamentable como este. Es que hay una menor de edad involucrada. Bueno, pues en el caso de Risaralda también lo había, y en cuestión de horas nos enteramos, y además en cuestión de horas la fiscalía actuó. Aquí la fiscalía no ha hecho nada al respecto, la defensoría se ha quedado corta y la procuraduría, pues ni hablar. Luis Carlos, ¿sabe que es absurdo? Lo que yo contaba esta mañana, primero, yo le pregunté a la fiscalía ayer, a Julio de la Rúa, quién es la persona que maneja las comunicaciones, y me contestó que está averiguando el estado del tema. O sea, siguen averiguando. Ayer a las 10 de la noche que le escribí, seguían averiguando el tema. Eso quiere decir que no han tomado ninguna acción, porque si no ya hubieran salido con un comunicado por parte de la fiscalía. Y la respuesta más preocupante del defensor del pueblo es que los miembros del ejército siguen en ejercicio. Lo que nos dice es que siguen investigando, pero no han sacado a esos militares de ejercicio. O sea, eso es lo más preocupante. Sí, conclusión, sí, claro. Si esto no trascendió a medios, quiere decir que a nadie le importó y por eso no pasó absolutamente nada. Y la niña sigue sufriendo todo esto. ¿Y sabe qué, doctora Cristina? Señor, no. Sería muy bueno, y este llamado lo hacemos abiertamente, a la Fiscalía General de la Nación, que sé que nos escuchan. De la misma manera diligente, expedita, rápida y competente con la cual asumieron el caso de la niña en Risaralda, deben asumir este caso también. Si no lo hacen, enviarán una señal equivocada no solamente a las fuerzas militares, de que hay impunidad y selectividad frente a este tipo de acciones, sino también ante el pueblo colombiano, que leerá que el episodio anterior fue simplemente una actuación para levantar medios de comunicación y no un compromiso solemne frente a la necesidad de ajustar a aquellos salvajes, delincuentes, inhumanos, desgraciados, que violan niñas menores de edad y que acceden carnalmente a pequeñas indefensas indígenas, demostrando que no tienen ningún valor a la vida humana. Acción de la Fiscalía ya. 6:59, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix.